Tecnologías de la información y la comunicación. Las TIC son aquellas tecnologías que permiten transmitir, procesar y difundir información de manera instantánea. Son consideradas la base para reducir la brecha digital sobre la que se tiene que construir una sociedad de la información y una economía del conocimiento. Las TIC optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la comunicación. Permiten actuar sobre la información y generar mayor conocimiento e inteligencia. Abarcan todos los ámbitos de la experiencia humana. Están en todas partes y modifican la experiencia cotidiana, el trabajo, las formas de estudiar, modalidades para comprar y vender, los trámites, el aprendizaje, el acceso a la salud, entre otros. Uno de estos instrumentos es el aprendizaje, es decir, el uso de las tecnologías multimedia y la internet. Para mejorar la calidad del aprendizaje, hacerlo accesible a la gente que no está cerca, a instituciones educativas y poner a disposición de todos innovadoras formas de educación en cualquier ambiente en que uno esté. Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo tecnológico, donde el avance de las TIC han cambiado nuestra forma de vida, impactando en muchas áreas del conocimiento. En el área educativa son de gran apoyo para los docentes, al igual que para los estudiantes. La implementación de la tecnología en la educación puede verse solo como una herramienta de apoyo. No viene a sustituir al docente, sino pretende ayudarlo para que el estudiante tenga más elementos visuales y auditivos, para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, y muestra de ello, es este blog, el cual es una herramienta de apoyo que explica paso a paso cómo trabajar en Excel, aplicación de Microsoft Office. Excel es una hoja de cálculo muy útil e indispensable en la vida personal y laboral. Se pueden realizar operaciones matemáticas a través del formato de la hoja de cálculo para modificar, diseñar y añadir cualquier tipo de operaciones, tales como la suma, resta, multiplicación y división. Además, ofrece un conjunto de opciones de barras de herramientas necesarias para manejar y analizar los datos en la hoja de cálculo o la de gráficos, así como tomar decisiones. Otra alternativa de Excel es la de presentar los datos de forma estética, como podemos colocar diferentes tipos de letra, bordes, dar formatos a celdas, ordenar datos, ingresar y almacenar gran cantidad de información. En la labor docente, además de permitirnos agilizar procesos, ahorrando tiempo y dinero mediante la base de datos, utilización de funciones lógicas que nos permiten extraer las notas de los estudiantes, elaborar diferentes tipos de gráficas que permitan realizar estadísticas para su análisis y presentación de informes a los directivos y organizaciones que lo requieran. Finalmente, te invito a dar un recorrido por este blog. Espero que la información te sea de mucha ayuda. Gracias.